Gabón, buenas noches, ongi etorriak aurrera beti kirol programaren 14. Edizio honetara. Buenas noches a todas y a todos los que nos escucháis habitualmente. Este es el primer programa del año. Queremos decir que va a haber alguna novedad respecto a la radio en general. Seguramente los que estéis escuchando este programa a través de internet veréis que el sonido es en estéreo, cosa que hasta el momento era en mono. Y bueno, sin más, daros la bienvenida a este programa y que comienza Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozara e Irratia. Los habituales del programa habéis podido notar una pequeña diferencia en este comienzo del programa. Estamos hoy con vosotros Joaquín Molina, don Kini Molina y Oier Aizkorbe, debido a que hoy es el urtebetetze del cumpleaños de Felipe Zarraluki, que luego se nos unirá a nosotros. Os recordamos que estáis escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, que lo podéis hacer a través de las ondas en la sintonía 100.8 FM y a través de internet en eguzkiplaza.net. Bueno, comenzamos ahora pues el programa número 14, allá quedaron los comienzos por el mes de septiembre y poco a poco, dándole continuidad a este programa Aurrera Beti, hemos cambiado de año y nos metemos de pleno en un nuevo año. Buenas noches, Kini. Buenas noches. En el día de hoy, como en la mayoría de los programas anteriores, vamos a tener diferentes secciones. Comenzaremos con las efemérides y los resultados de este pasado fin de semana. Meteremos también un par de entrevistas. En el día de hoy, las dos centradas con el mundo de la bicicleta. Tenemos que decir que hoy es el especial ciclismo. Eso es, especial ciclismo. Por lo tanto, tendremos con nosotros al club BTT, Berriozar Txirrindulari Taldea, que centra sobre todo su actividad en la bici de montaña. Y tendremos también una entrevista con un ex ciclista profesional. Vamos a realizar una serie de entrevistas en los meses de venideros con gente profesional o ex profesional del deporte. Tendremos con nosotros a deportistas profesionales, en este caso un ex ciclista profesional, David Latasa, pero en semanas venideras tendremos también gente que, sin ser deportista propiamente dicho, vive del deporte. Tendremos fisioterapeutas, técnicos deportivos, gestores de instalaciones, y todos ellos nos ayudarán a dar una visión un poco más global de todo este mundo que tanto nos gusta y que es el deporte. Después de las entrevistas tendremos también la canción deportiva de la semana, los señalamientos del fin de semana próximo y la sección El Balonazo, la sección que en las últimas semanas parece que está teniendo bastante gancho y esta semana también seguiremos con él. Sin más, comienza ya este programa número 14, Gabón Guztioi, estás escuchando Aurrera Beti en el 100.8 FM. Recordar a todos los oyentes que estáis escuchando Aurrera Beti, lo podéis escuchar en el 100.8 de la FM y en eguzkiplaza.net. Y para poneros en contacto con nosotros tenemos dos vías a través de nuestro correo electrónico aurrerabetikirolak@gmail.com y el teléfono de la radio, en el cual podéis entrar en directo en este programa, el 948-06-5599. También os recordamos que para las personas que queráis escuchar este programa en diferido, tenéis la posibilidad de escucharlo mañana en la radio, en el 100.8 FM, tanto a las 8 de la mañana como a las 2 de la tarde. Y a través de busquiplaza.net, a partir de mañana a la tarde aproximadamente, los días que queráis. Se la pondremos luego a Felipe, ya que hoy cumple 34 años, creo recordar. 30 y alguno, 34. Vamos a empezar con la efeméride más importante para este equipo de que formamos Aurrera Beti, que bueno, es el cumpleaños de Felipe. Felipe nació el 9 de enero del 78, ya tiene sus añicos. Y a continuación vamos a pasar a las efemérides que van a estar centradas en el tema de las bicicletas, en el tema del deporte del ciclismo. Entonces vamos a comenzar con la más antigua. En 1839 se crea la primera bici, se diseña la primera bici, el herrero Kirkpatrick Macmillan. Tuvieron que pasar casi 40 años cuando en 1876 el inglés Sharp inventa la primera rueda con radios. Doce años más tarde, Dunlop introdujo los neumáticos de aire. En 1903 comenzó a disputarse quizá la carrera más importante dentro del mundo del ciclismo, el primer Tour de Francia en 1903, que el año que viene será ya centenario. 1991, el ciclista navarro Miguel Indurain gana su primer Tour de Francia. 2012 sacarán el primer prototipo de bici sin cadena. Bueno, y a continuación os vamos a dejar con una canción dedicada a Felipe por su cumpleaños. Es una canción cantada por Casiano y, como todos conocéis, la canción se titula Zorionak Zuri. Zorionak Felipe. Zorionak da musuak zuretzako. Zorionak belarritik tiratzean, zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek bete, zoratzen ator niebde gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Zoratzen nator niebe gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako zorionak, belarrik tiratzean zorionak da musuak zure txanko. Gaur bezela xeopa dizugu urtetik urte da. Osasun onarekin bete azkarraintzeko aurrera. Berriro ere pozak txoratzen etorriko gera. Maitasun loreak zuretzako ekarruzera. Maitasun loreak zuretzako ekarrutzen da. Berriro ere pozak txoratzen etorriko gera. Maitasun loreak zuretzako Aurrera beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Y pasamos a dar los resultados deportivos de que nos acontecen de las dos últimas semanas que hemos estado aquí. Empezaremos con el torneo Tajonar, con los chiquis, la representación de Berriozar Tarra en Tajonar. Os recordamos que hubo dos equipos, ¿no es así, Oyer? Sí, Mendialdea 1 y Mendialdea 2, correspondientes a la rama de castellano y de euskera respectivamente. Bueno, pues a continuación recordaremos los partidos que disputaron los chavales. Jugaron tres partidos, ya que fueron eliminados en la primera ronda. Y bueno, para empezar, el Mendialdea 1 jugó contra Pachilarraintzar y el resultado fue... De Mendialdea 4, Pachilarraintzar 2. Sin embargo, en Mendialdea 2 jugó contra las Hijas de Jesús. Mendialdea 6, Hijas de Jesús 1. Primera jornada, victoria para los dos equipos de Berriozar. Pasaríamos a la segunda jornada, segundo partido, segundo encuentro. Mendialdea 1 jugó contra Santo Tomás. Mendialdea 16, Santo Tomás 3. Abultado de victoria, que parecía que se le ponían las cosas muy a favor a Mendialdea 1 para pasar a la siguiente fase. Y para Mendialdea 2, que jugó contra el Sanduzelai. Empate a 3, lo cual le complicó muchísimo la clasificación. Y tercer y último partido para los dos equipos, ya que, como hemos dicho, quedaron fuera de la eliminatoria. Mendialdea 1 jugaba contra Virgen Blanca. Los dos necesitaban la victoria. Mendialdea 2, Virgen Blanca 4. Por lo tanto, se quedó en segundo puesto de grupo y no pasó a la siguiente fase, a la fase de octavos. Sin embargo, el Mendialdea 2 jugaba contra San Miguel de Orcoyen. También necesitaba la victoria. En este caso, empate a 3 y una pena, pero los dos equipos de casa... se tuvieron que venir para Berriozar sin poder disputar las fases finales. Mendialdea 1 quedó segundo de grupo con un balance de 2 partidos ganados y un empatado, y uno perdido, perdón. Y Mendialdea 2 quedó en tercer lugar con una victoria y 2 empates. A continuación ya pasaremos a dar los resultados del Berriozar Club de Fútbol. Resultados de las jornadas de los días 7 y 8 de enero. Empezamos por el regional, primera regional, que jugaba contra el Lagunac. Jugaba el día 7 a las 6 y cuarto de la tarde en Barañáin. ¿Y el resultado? Derrota por 3-2. El juvenil jugaba contra el Valle de Hues también el día 7 a las 9 y media, eran los más madrugadores, jugaban en Sarriguren. Tampoco hubo suerte, derrota también por 2-1, partido igualado, pero al final el Valle de Hues se impuso en los minutos finales. Para el cadete A jugaba contra el Joar Camira, lo hacían a las 12 y media del mediodía, jugaban en Orcoyen, en este caso creo que hubo victoria. Victoria, bonita victoria, 0-6, dominio total durante todo el partido y al final cómoda victoria para el equipo Berriozartarra. Ahora llega el equipo, el cadete B, el equipo de Felipe Lezarra, Luqui, de este personaje que hoy nos acompañará un poquito más tarde. Darle aquí la bienvenida, acaba de llegar, felicidades Felipe. Me va a cortar. Bueno, el cadete B jugaba contra el Echarri Aranaz, lo hacían a las 12 del mediodía aquí en casa. 2-1, victoria y a seguir adelante. Vaya regalo le hicieron los chavales. El infantil A jugaba contra la Maya el día 8 a las 12 del mediodía, partido, en el campo de la Maya. Partido muy disputado que concluyó con empate a 4. Para el infantil B jugaba también contra la Maya el día 7 a las 10 y media de la mañana en Berriozar. Lo intentaron, fue un partido bastante reñido, pero el Amaya se llevó la victoria por 1-2. Pasamos al fútbol femenino. En el regional F jugó contra el Amigó el día 8 a las 4 de la tarde en el campo del Amigó. ¿Y el resultado? Amigó, un equipo de los punteros de la categoría, se llevó la victoria por 3-1. Para el fútbol 7F, decimos que bueno, descansaron, por lo tanto pasaremos al fútbol 7 masculino. En esta ocasión tenemos que decir que el fútbol 7A jugaba contra el Bidezarra, lo hacían el día 7 a las 11 y cuarto de la mañana aquí en Berriozar. Contundente derrota por 4-12. Para el fútbol 7B jugaba contra el Ormina, lo hacía en Berriozar también. También derrota por 2-4. El fútbol 7C, jugaba contra el Amigó, lo hacía en el campo del Amigó. Si los partidos de casa se contaron por derrotas, los jugados a domicilio fueron los dos victorias, 1-2 en este caso. Sin embargo, para el fútbol 7D jugaba contra el Iruña, lo hacía en el campo del Tajonar. Victoria del fútbol 7D por 4-7. Con esto concluimos los resultados del Berriozar Club de Fútbol. Comentar que esta pasada jornada de Reyes no hubo liga en las diferentes categorías del Club Mendialdea de Baloncesto. Desde el club de karate de la localidad nos mandan los resultados del Campeonato de España de Karate que se disputó el pasado fin de semana en Tarragona. Comentar que los atletas locales Maite Arraiza y Julen Moreno no tuvieron suerte debido a que perdieron ambas en primera ronda contra las campeonas del año anterior. Los mejores de Navarra fueron Íñigo Arrasate en categoría sub-21 de Irurzun, que quedó cuarto, Nadia López, categoría junior, y Luis Gainza en categoría cadete, que los dos de Lodosa disputaron varias vueltas sin poder llegar a las medallas. Ahora a los deportistas, a los karatecas de Berriozar, solo les queda esperar y preparar el campeonato senior en Bilbao. A continuación pasaremos a relatar un poco el deporte de montaña desde los amigos de la montaña. Os recordamos que el 1 de enero todos los años hacen una subida a Ezcaba. Este año se juntaron en la cima cerca de 40 personas. La verdad que es una actividad que año a año va cogiendo adeptos. Les felicitamos desde aquí. También el pasado domingo 8 fueron a El Orregi, un monte de 1.045 metros. La salida es desde Berrueta, desde Baztán. Y bueno, como siempre, este grupo de montaña, pues mínimo van una docena. Y bueno, darles ánimo, que continúen trabajando. Y que esperamos pronto tener aquí el calendario de las salidas y comunicarlas todas las que tengan. Y para concluir los resultados, un pequeño repaso a las San Silvestres. Comentar que mucha gente se animó el último del año a participar en las diferentes San Silvestres, tanto en Olaz, en Burlada, como en la de Pamplona. Muy buen ambiente en todas ellas, mucha gente disfrazada y realmente espectacular el ambiente en esta última carrera del año. Y a continuación os dejamos con la canción Zugabe de CSATEC. Txua bainik asia begira da inozo bezen izuna Tarna sakentzeko gorpuz landua Zugabe, zugabe Asko zobenago zugabe Zugabe, zugabe Asko zobenago zugabe We'll be right back. En el año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados de un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital, del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno de Navarra, sobreviven como corresponsales deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deportes y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Bueno, y como comentábamos a principio de programa, el programa de hoy está centrado en torno al mundo del ciclismo, en torno al mundo de la bicicleta, y tenemos con nosotros a los representantes del club BTT Berriozar Txirrindulari Taldea, Patxi Grande y José Antonio Biezobas. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a charlar un poco. En principio, BTT, bicicleta en Berriozar, bici de montaña, si no me equivoco. Así es, así es. ¿Hace cuánto tiempo comenzasteis o hace cuánto se formó el club? Pues empezó a formar sobre el año 2000. Lo que pasa que hasta el año 2001 no empezamos como grupo. Pero bueno, ya llevaban ya unos años, ya la mayoría de la gente ya que andaba ya andando los fines de semana, y un buen día decidieron organizarlo como club. Uh-huh. Aquí el amigo Patxi fue uno de los que más se empeñó. De los pioneros, sí. Según tengo entendido. Siempre hace falta alguien que meta un poco de caña empujón, ahí para... Sí. Es un empujón, siempre hace falta alguno. Bueno, ¿y vosotros cuándo empezasteis en esto de la bici de montaña? ¿La habéis pegado también a la bici de carretera o...? A la flaca, como decimos nosotros. A la flaca, a la flaca. No, nosotros, yo por ejemplo, bici carretera no he andado nunca, nunca. Ando por carretera, pero con la de monte, a lo bestia. Yo personalmente también, yo ando también con la bici de monte, pero por carretera. Y no llevo muchos años, yo llevo unos 8 años así. Y entonces pues aún nos quedan muchos más. Aún quedan kilómetros en las piernas. Buenas noches, para empezar. Buenas noches. O sea que llevas 8 años, quiere decir que has empezado un poco tarde, a pesar de tu juventud. Yo pienso que estoy en el principio, Estás en el principio, sí, señor. Me queda mucho más que... Se te ve una persona por espíritu, claro que sí. Te queda mucho recorrido, nunca mejor dicho. Muchos kilómetros por andar. Exactamente. Una preguntita así un poco global. ¿Cómo preparáis más o menos el calendario del año y demás? ¿Con qué expectativas? ¿Según el clima, la estación? ¿En qué os basáis? ¿El calendario de salidas? Calendario de salidas, todos los domingos que salgáis y demás. Tenemos un calendario de salida que se hace todos los años. Se va cambiando todos los años, sobre todo las salidas que hacemos una vez al mes, que suele ser el tercer fin de semana. Y luego los demás fines de semana, pues todos los años intentamos también que, aunque sea al mismo sitio, cambiar de recorrido, para que sea un poco más ameno. El tema está un poco enfocado por el tiempo que haga, la zona que hacemos. Sí, a eso me refería un poco yo, las estaciones del año, el lugar a donde vais. El tema es, pues, cuando en esta temporada que suele llover más, pues elegimos unos caminos que sean más practicables para la bici, porque si no, no hay quien ande con la bici. Y otra cosita, también mucha gente, muchos fines de semana os encontraréis con alguno nuevo y demás. Ahí me imagino que entre vosotros mismos también tendréis varios niveles. Bueno, para empezar, no viene mucha gente nueva. El problema es que cuando viene uno nuevo se le mete mucha caña y dice que ya no va más. Sí, a nosotros nos pasa también en nuestras modalidades, sí. Que se intenta siempre acoplarnos al nuevo para que la gente se vaya repescando, es lo que decís, ¿no? Se anima menos de los que quisiéramos. Lo que normalmente, si alguien quiere venir con nosotros, tiene que estar algo preparado. No tiene que ser un fuera de serie, pero preparado para poder afrontar la salida, si no, mal. ¿Y con qué base de gente contáis ya? ¿Con qué? Base de gente, ¿cuántos sois más o menos en el grupo? Socios, estamos 23 socios. Siempre hay más gente que no es socia, pero viene con nosotros también, a las salidas. Puede venir cualquiera, ¿eh? Cualquiera que se presente allí, a todo el mundo se le admite. ¿Mofas? También. Tenéis una que habéis comentado antes, Carmen, que solía venir antes con nosotros. Mañana le echo la bronca, vendrá a correr. Sí, de echarle que venga. A ver si se anima otra vez. ¿Cuánta gente soléis salir más o menos a las salidas? Bueno, me imagino que todos no iréis a todas las salidas, pero bueno, ¿dónde suele estar la media más o menos de gente que salís a las salidas? Pues andará entre los 8 y 10. Cada vez que salimos más o menos esa... Hay veces que hay mucha gente, hay veces que hay 5 solo, pero la media puede andar entre 8 y 10, sí. Y me imagino que tendréis diferentes recorridos, pero yo, por ejemplo, voy un domingo y ¿cuántos kilómetros soléis hacer? Pues, entre 40 y 50 más o menos. Eso 40 hacer, 50 sí. Las salidas están programadas y suelen poner carteles para que lo vea la gente y si se anima, pues que venga. Ahora, kilómetros, pues depende de la salida, son más o menos. Y más duros o más menos, depende de quiénes vayan. De todas maneras, puede venir cualquiera. El recorrido es adaptable a todo el mundo. Uh-huh. Si uno ve que no puede, pues se le indica pues camino más fácil para seguir o para volver. Y se les espera, si las fuerzas no acompañan. Que también puede a nadie se la ha dejado solo. Siempre que hemos ido, ya se ha quedado. Nunca se nadie quedado se le deja solo. Si hay quedamos alguno con ellos. O... Y sobre todo no se le deja solo si es el que lleva la parte del almuerzo, que será lo más importante de la mañana. Y si veas nuestros almuerzos lo que son. Será galletitas chiquitas. Barrita energética, galletitas con pasas. Eso va en serio, no me lo puedo creer. Sí. Hombre, almuerzos hacemos, pero... No con la salida. No como vosotros, que ya veo cómo os cuidáis, por cierto, ¿eh? Sí, estamos viendo. Eso es un día esporádico, que es el cumpleaños del chaval. Qué casualidad. Yo, por lo poco que sé de este deporte, que mi tío algo sabe también de este club, cada vez que he ido a andar en bici con él, lo único que me da son barritas energéticas y galletitas de cereales con pasas. Comprobado. Así es. Pues yo pensaba que iba a haber un paréntesis a media mañana y se iba a meter un bocate entre pecho y espalda. Pero eso ya no sería andar en bici. Aunque se joder. Pues subes y luego ya arriba, cuando ya todo queda, luego ya solo bajar, que el esfuerzo físico ya es mínimo, pues entonces te metes el bocate a gusto. Alguna vez ya hemos hecho la salida y después nos hemos quedado a almorzar, que eso es lo lógico. Eso sí. ¿Alguna pregunta? Comentarnos algunos de los sitios a los que vais desde aquí, porque si no me equivoco, hacéis 3 semanas salidas desde Berriozar y una semana al mes es la que os vais, fuera. Salimos Mira. Todos los sábados a las 9 de la Plaza de Busquí, y excepto el tercer fin de semana que toque al mes, esa salida es fuera. Y suelo quedar a las 8 para salir. Sí, para salir. Pero para bueno, para que la gente se entere, de todas maneras, tenemos puestos en las piscinas. En las piscinas hay un calendario de salidas ahí que se puede mirar. Y en la página web de pedalier.net, si no está metido, próximamente lo meterán y ahí también podrán entrar y mirar las salidas que hacemos. En las pantallas estas que tiene también el ayuntamiento en la Escuela Música y alguna otra, también está puesto el calendario. Por lo tanto, nadie tiene excusa y desde aquí un llamamiento desde el programa Aurrera Beti a que todo el que se quiera animar a andar en la bici de montaña, que se acerque los sábados a las 9 de la mañana a la Plaza Guzqui. Y que no es para tanto como lo suelen pintar, que puede ir cualquiera. Eso es. Comentarnos alguno de los sitios que pensáis ir este año. Pues hombre, la próxima salida que tenemos es al repetidor de Irot. Que está carretera R para adelante. Es una que no cuesta más ahí, sí. El repetidor de Irot, pues los repetidores suelen estar arriba. Sí, suelen estar. Por algo suele ser. Pero bueno, me han comentado a mí últimamente que le han allanado, ¿eh? Le han... Sí, han pasado la máquina. Han quitado el título. Han arreglado la subida, que antes estaba muy estropeada. Hay algunas bonitas como la selva de Irati, los envases de Leuza. Este año no he visto todavía el calendario, las salidas todas, pero normalmente solemos hacerlas y son muy bonitas. Eso es, esas son las salidas que realizáis los terceros, terceros sábados, que son... Es que los que no hacemos las salidas fuera, se sale siempre de Berriozar y siempre se llega a Berriozar. Y cuando vamos fuera, pues ya se coge un vehículo y se va con el vehículo. Muy bien, pues muy cómodo para todo el mundo el que poder salir desde su propia casa con la bici, pasar una cómoda mañana del sábado, volver y con la tarea ya hecha. Felipe. Así es, los domingos hay mil maneras para disfrutarlos. Va a haber que animarse algún día. Nosotros salimos los sábados, por cierto. Sábados. A ver estos dos que están aquí, a ver si se animan a también. Que nos cambian de cuadrilla. Pues vamos a meter un poquito con tal. Hoy en día valoramos más de la cuenta la pasta. Y una persona la cual quiere ir con vosotros, ¿cuál es el material necesario? ¿Cuál es el tipo de bici que debe de llevar? Y a ver, en general, el presupuesto que necesita para arrancar. Pues bueno, ya te comento yo. Pues para arrancar mínimamente, te tienes que comprar una bicicleta pues un poco en condiciones. que te puede costar, por ejemplo, unos 600 euros, ya para poder andar mínimamente. Las tenemos de 600, de 1000, de 2000, de 3000, que es lo que se está estilando últimamente la gente que anda. Y luego, pues, ropa, casco, necesitas guantes, necesitas prepararte un mínimo. Sí. Entonces, nosotros hemos comentado antes que igual, pues, sobre los 1000 euros te tienes que gastar, porque la ropa de ciclismo es cara. Aquí me andan comentando que más, pero no es así. Yo estaba con una bici de aquí del Decathlon y siempre me estaban diciendo que a ver cuándo iba a cambiar de bici. Y he ido con ellos a cualquier sitio. Pero lo que hace falta es motor. Las piernas es la clave. Si hay piernas. Exactamente, sí. Bueno, se suelen realizar, aparte de lo que son las salidas que realizáis, se organizan en diferentes pueblos de Navarra muchas marchas de BTT. ¿Participáis también en esas marchas? Solemos participar, pero no como club, sino individualmente. Individual. Sí. Y no son muchas competitivas como parece que son. Son salidas, marchas, como hacemos nosotros el día de la bici, pero con más recorrido y más duras. Que cada uno va, y de todas maneras, cada uno va a probarse. En esas marchas sí que ya va la gente por libre y cada uno, según su capacidad, pues a cada uno le gusta probarse. A machacar, vaya. Sí. Normalmente suele ser a machacar. A machacar. Sí. Ahí ya no hay amiguismos, ¿eh? Allá cada uno va a lo suyo. Pues vosotros, aparte de vuestras salidicas, vuestras excursiones, también hacéis, se podría decir, alguna actividad extraescolar así en el pueblo. Sí. Yo os he visto en el cross, os he visto, también le dais muy, una forma del día de la bici. ¿Cuál es el balance global que hacéis de vuestras actividades? Pues entre esas que has comentado, solemos hacer cursos de mecánica, que además este año todavía ha tenido más éxito que el anterior. Hicimos un curso de alimentación relacionada con la bici. Hemos hecho primeros auxilios y hicimos el día de la bici, como este año fue el 10º aniversario, bueno, el año pasado, se hizo también una exposición fotográfica de todas las del día de Berriozar. Y vamos a hablar un poco ahora propiamente del día de la bici, y hablaremos también cuando vaya llegando en junio. Seguro que alguno de vosotros vuelve aquí a la radio a darle un poco coba. Pero bueno, como decías, era el 10º aniversario el año pasado y una actividad que poco a poco está creciendo y prácticamente rompe todos los récords. Sí, vamos batiendo todos los años récord. Ya estamos sobre las 500 personas. Pasadas, apuntadas. Sí. Que ya es tanta gente que casi no hay capacidad para más. Es una gozada, bueno, ver a tanta gente, pero mejor, al mismo tiempo Parque Organiza también es mucho trabajo. Es un poco apuro. Estamos ya trabajando en ello. De todas maneras, mejor que vengan 500 que vengan 200. Sí, sí, sí. Desde luego que sí. Tú lo ves todos los años. Yo lo veo todos los años. Es una modalidad que es un día que gusta porque es un día bonito, es un día con el que se disfruta de la bici, con el cual puedes coger la bici tranquilamente por la calle y andar sin ningún tipo de problema. Y de aquí voy a sacar yo la próxima pregunta. ¿Cómo veis el respeto que tienen sobre todo los conductores hacia los que vais en la bici? Eso, no sé si sabes que se hizo unas charlas de medio ambiente en la que estuve yo haciendo el tema de legislación. La verdad que ni está bien hecho el carril bici, que no hay carril bici, que aunque parezca mentira no hay carril bici, es acera bici. No es carril bici. Pero respeto, la gente que andamos en bici, yo creo que respetamos, la mayoría respeta, pero siempre hay alguno que no. Entonces, el tema está todavía muy complicado porque está empezando aquí en Pamplona. Entonces, tiene que andar eso muchos más años para que empiece a funcionar. Esa es mi opinión, claro. Yo pienso que tenemos que poner todos de nuestra parte también, que también si leemos los periódicos nos ponen la gente a parir de cómo andamos a todo correr. Entonces también los ciclistas también se tienen que acostumbrar que cuando van por el carril bici es que hay que ir de paseo, no es ir a competir a llegar corriendo. O sea, al final tendríamos que aprender a convivir unos con otros. Yo veo a esos dos problemas. Uno, que el carril bici no está bien hecho, y otra es el tema de la educación, que cada vez se está perdiendo más, sobre todo en estos temas. Yo reconozco que yendo de aquí muchas veces andando, corriendo a Pamplona, toda la recta, ves mucha gente, y me incluyo, que tiene una acera de 8 metros y un carril y, uh-huh. y va todo el mundo andando por el carril bici. Yo no sé si es que vamos como las ovejas por el camino marcado o por qué. Yo voy corriendo por el carril bici, sí. Pero pero sí que muchas veces no hay esa conciencia. Es que es más suave, más suave. Sí, eso es más suave. Es que te da como que estás compitiendo ahí en un videojuego, entonces te motivas más. El día que me ponga yo detrás tuya verás tú si vas a correr. No hay esa conciencia que hay en otros países, sobre todo centroeuropeos, de respeto a la gente que va en bici. Pero es lo que decía, llevan ya varios años con el sí, tema sí. ese nos, y están nos más llevan bastante para ventaja. Eso, sí. Nos llevan bastante ventaja. Y ahora ya vamos a ir a otro tema. En el plan físico, vosotros, aparte de las salidicas que hacéis, luego cada uno por su cuenta, ¿qué entrenamiento seguís? Porque también le meteréis más kilómetros en solitario. Hoy, por ejemplo, yo he estado andando en bici por carretera porque además de que está el tiempo, no, yo vaya un tiempo sin salir y te haces tu propio entrenamiento. O sea, no es que tengas... Yo además hago más deportes, no hago solo bici. Entonces me compagino todos un poco y... Si quieres salir durante el fin de semana con un cierto nivel, al final pues todo el mundo nos preparamos un poco más durante la semana. Entonces tienes que salir por lo menos uno o dos días más. Con dos días es suficiente. Es suficiente. Llanear, monte. Eso es gustos de cada uno. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho subir. Entonces, pues siempre intento coger algo de subida. Al final, pues para andar en bici tienes que subir, porque aprendes a sufrir. Si no, yo no creo que subiendo en lo demás, más o menos te podrás defender después. Bueno, pues vamos a ir ya concluyendo la entrevista con lo que denominamos la tanda de penaltis. Son una serie de preguntas rápidas para contestar en una o dos preguntas. Yo se las haré a Pachi y tú se las haces a José Antonio Felipe. Pues de acuerdo, empezaremos por el señor José Antonio, que nos conocemos desde hace algún día. Hace algún día, y bueno, que no hay ninguna crispación, que ha venido súper a gusto y empezaremos con las respuestas. José Antonio, ¿qué prefieres, Indurain o Perico Delgado? Indurain, sin lugar a dudas, Indurain. Ya nos habías contestado, pero la pregunta estaba hecha, ¿subir o bajar? Subir para después bajar. A ver, José Antonio, vamos a ver, ¿qué prefieres, el Pirineo o los Alpes? Lo que tengo más cerca. Aquí prefiero subir a San Cristóbal. ¿Has estado en el Pirineo o los Alpes? No lo conozco. ¿No conoces? Por eso, lo que tenemos en casa, que lo aprovechamos. Esta suele ser pregunta de rigor, Pachi, ¿chuleta o solomillo? Pues las dos. Ahora vamos con José Antonio. Te doy tres opciones, esto ya es como la autoescuela. ¿Caña, vinico o Aquarius? Según para la ocasión. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora, pues caña. Cañica. Claro. Pero tú me suena que eres un poco de algún pueblo de la Ribera. Ahí no triunfa más el vinico, igual como tengo alguno del pueblo. Bueno, pero todo depende de la ocasión, ¿eh? Si es para andar en bici, el Aquarius, por supuesto. Para comer, pues el vinico. Muy bien, José Antonio. Y ahora entre amigos, pues... la cervecita. Perfecto. Bueno, y para ir concluyendo, Pachi, ¿un compañero con el que salir a andar en bici? Cualquiera. Bueno, y con esto vamos a dar ya por concluida la entrevista de hoy al grupo BTT, Berrezar, Txirrindulari Taldea. Un saludo a todos los integrantes del club, en especial a Toño, que le tengo un gran aprecio. Y que sigáis animaos, que sigáis realizando todas las salidas. Y desde aquí también un saludo a todo el mundo, que si alguien se quiere unir a este equipo, que sepa que todos los sábados tienen ahí sus salidas. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana y desde puntualidad. Aquí un saludo y ánimo. Y a ver si alguno que estoy viendo por aquí se anima también. Bueno, por mi parte también, despedirles, agradecerles a ambos dos la presencia y que desearle mucha suerte para todas las actividades de este 2012 y que todos los grupos populares que se forman en este pueblo pues sigan con su base y no es que sigan, sino que vayan creciendo poco a poco. Que muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Gracias a vosotros.

para los altos, para los bajos, para los de Berriozar, para los de fuera, para los futbolistas, para los de básquet, para los que juegan, para los que corren, para los que participan, para los montañeros, para los atletas, para los aficionados, para los que se superan, para los que lo intentan, para los de boli, para los pelotaris, para esa, para los que disfrutan, para eso, para las primeras, para los últimos, para los fuertes, para los flexibles, para los que aguantan, para los de Riquirola, para los de Soca, para los profesionales, para los aficionados, para los que se divierten, para los equipos, para los amigos, para la familia, para los niños, para los adultos, para las niñas, para los jóvenes, para los karatecas, para el taekwondo, para la gimnasia rítmica, para los de spinning, para los de pala goma, para los entrenadores, para los de pala corta, para los jugadores, para los que van, para los que vienen, para los que juegan solos, para los que juegan juntas, para los de aquí, para los de allí, para los que ríen, para las comprometidas, para los que sonríen, para los que calientan, para los que entrenan, para los que tiran, para vosotros, para vosotras, para los que nos excusan, para los que nos hacemos hoy, para todos los que os gusta el deporte. Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 FM y en eguskilplaza.net. Bueno, continuamos con el programa especial ciclismo y la próxima actividad que nos toca es repasar los próximos partidicos de la próxima semana, partidicos, carreras y demás historias. Y nada, vamos a empezar por el fútbol. Y tras el tropezón de esta semana del Berriozar, que pinchó en Marañón contra Laguna, la próxima semana el regional se medirá contra el Betionac a las 4 de la tarde el sábado en el campo municipal. Por su parte, el juvenil se medirá al Beriain en los campos de Beriain. El cadete A jugará contra el amigo en amigo y defenderá el liderazgo de su grupo. El cadete B se medirá a San Ignacio el sábado 14 a partir de las 12 del mediodía en el municipal de Berriozar. Por su parte, el infantil A se desplazará hasta los campos nuevos que hay en Herri Pagaña y jugará contra el Burladés. El infantil B se medirá en los campos de Berriozar el sábado 14 a partir de las 10 y media de la mañana al Arenas. Y en Fútbol 7 iremos con el primer equipo de Fútbol 7. El Berriozara de Fútbol 7 jugará contra Amaya en las instalaciones de Amaya con un horario sin determinar. El Fútbol 7B se medirá a San Ignacio en el Colegio Jesuitas. El Fútbol 7C jugará contra Cantolagua en Berriozar el sábado a las 10 de la mañana. Y al concluir ese partido, el Fútbol 7D se medirá a la de Mar también el sábado a partir de las 11 y cuarto. Y nos metemos de lleno con las mozas y el regional femenino jugará contra el Marcilla el sábado a las 6 y cuarto de la tarde en el campo municipal de Berriozar. Por su parte, el fútbol 7 femenino se tendrá que desplazar hasta Tafalla para medirse a la Peña Sport. Vamos ya con el baloncesto y el equipo senior masculino jugará en el polideportivo de Oberena el sábado a las 6 de la tarde contra el Oberena. En Berriozar se disputarán los partidos del junior y del cadete masculino que se medirán al San Ignacio y a la Peña Azagresa respectivamente. Por su parte, las mozas del cadete femenino jugarán contra el Aranguren y lo harán el sábado a las 6 de la tarde en el polideportivo de Mutilva. El preinfantil masculino tendrá jornada de descanso y el minibásquet femenino se medirá al MB Solar Oniceda en el polideportivo de Berriozar, el más madrugador de todos, a partir de las 9 y cuarto de la mañana. El premini masculino jugará contra el Castejón en el polideportivo de Berriozar seguidamente a las 10 y media de la mañana. Por su parte, el premini femenino se medirá al Noain Caja Rural en el Polideportivo Municipal de Noain. Y para concluir la cartelera de nuestros equipos de básquet, el Benjamín femenino jugará contra el Liceo Monjardín el sábado a las 9 y cuarto de la mañana en el Polideportivo de Berriozar. Comentar también que este fin de semana se va a realizar una salida del club Mendiadea, de la sección de básquet, a ver el partido. Se va a realizar la salida a Donosti a ver el partido entre el Lagunaro Bruesa Gipuzkoa Basket contra el Rigal Barcelona. Decir que la salida será el domingo por la mañana, el domingo 15 por la mañana, el partido es a las 12 y media y que el viaje y la entrada sale por tan solo 18 euros. Todo el que quiera acudir, aunque no sea del club de baloncesto, que se ponga en contacto con la sección a través de la página web baloncestoberriozar.es. Vamos cambiando de disciplina y por su parte los curriculares berriozartarras se van a desplazar a la localidad de Betelu, que todos los añicos lo hacen y el que se anime es un cross muy bonito y hay un ambiente popular y allá nos veremos a las 12 de la mañana. Comentar también que desde el club BKE Menditaldea se siguen tramitando las licencias federativas del año 2011, la campaña sigue abierta y por lo tanto animaros a todo el mundo a que se federe con el club BKE en la modalidad de montaña. Bueno, oye, de Riquirola, ¿tenemos algo? De Eric Irola, comentar que este fin de semana pasado comenzó el campeonato de Euskadi de Socatira de 8x8 y que el equipo de Berriozar entrará en competición de aquí a dos fines de semana, el sábado día 21, cuando comience el campeonato en la categoría de 600 kilos. Por mi parte también, pues, si nos están escuchando algún palatari, que en breve ya se empezará a dar forma al 11º Palachapelquetá de la Peña La Varga. Y con esto ya damos por concluidos los avances de este próximo fin de semana y pasamos a la sección que está causando furor últimamente, la sección del balonazo. En el día de hoy, el balonazo dedicado a una persona muy especial, una persona que trabaja en diferentes ambientes, como es el atletismo, el fútbol, la pala, que a veces es un poco cascarrabias, pero siempre lo hace con muchísima voluntad. Hoy el balonazo dedicado al chaval que tenemos aquí, al lado mía, don Felipe Zarraluki. Pues deciros que me la han jugado por detrás malamente, pero no sé si me habían cazado, pero me lo iba a dar yo el balonazo a mí mismo, era mi plan. Yo me iba a dar mi propio balonazo y iba a decir que es un chaval que ha estado varios años de presi en su peña, es un chaval que en otros ámbitos no se ha defendido muy bien, dígase de las danzas si no tiene sentido de ritmo, y me hace una crítica guapa. Iba a decir que ha probado muchos deportes, que no ha ganado nada, pero que lo que ha ganado es lo más importante, la amistad de toda la gente que lo rodea y que eso no tiene precio. Por lo tanto, en el día de hoy me doy un autobalonazo. Millas que Felipe. Bueno, y tras este autobalonazo que se ha dado Felipe, que hace falta ser valiente para criticarse a sí mismo o para alabarse, no sé qué habría que decir. Las dos cosas. Vamos a pasar a la última canción de este programa, como decimos, A continuación pasamos a la última canción del programa, estas canciones antiguas que triunfaron en la época dorada del rock and roll. Como siempre, y tras haber escuchado a bandas como Fórmula Quinta, Los Diablos, Elvis, Louis Armstrong, Los Bravos, Los Beatles, hoy hemos seleccionado una canción que marcó el año 1958 en pleno apogeo de este género musical, y os dejamos con la canción El baile del rock and roll americano. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, well, it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Tras esta canción tan famosa, titulada El baile del rock and roll americano, vamos a pasar al monólogo del programa de hoy. Hoy el monólogo está encauzado hacia el ciclismo, como no, en este programa deportivo. Este monólogo, mini monólogo, es del señor Buenafuente, esta persona que hace humor inteligente. Y bueno, nos comenta, pues como nos decía David Latasa, en esos momentos en que se crea un pasillo donde justo pasa el ciclista, la gente te anima, la gente echa agua, la gente... Bueno, pues se vuelca en todo momento. Bueno, pues este es el singular sentido de vista que tiene Buenafuente con aquellas personas que arrojan agua a los ciclistas. Y luego digo, ¿y por qué hay espectadores que les tiran agua a los ciclistas? ¿Han visto esos gilipollas? ¿Sabes? No tiene otra palabra estar allí y es la única profesión en que pasa esto. No hay ninguna más que tú estés currando y venga un tío... Le das un viaje, hombre. A los periodistas, por ejemplo, eso no les pasa. Tú no ves a Matías Prats presentando y no aparece un tío con un botellín de agua. ¡Venga, Matías! ¡Ay, Matías! Ha sido un jarro de agua fría, ¿no? ¿No tienes Fanta? ¿Naranja? Bueno, y ya vamos a ir cuesta abajo, hablando con la jerguilla de ciclismo una vez más. Y lo primero, pues nada, agradecer a todo el mundo que se ha acordado en el día de hoy de mi cumpleaños, que he pasado un lunes a gusto, que normalmente los lunes son un poco a disgusto, pero no, hoy he estado muy a gusto. Como me suele decir el amigo Miguel, a gusto. Y agradecerlo, recalcarlo, y el autobalonazo también todavía me sigue doliendo. y decir que ha sido el 14º programa, que esto es el Aurrera de Beti, que nos podéis escuchar en diferido mañana a las 8 y a las 2 y en eguskiplaza.net, y hasta la semana que viene y aur. Bueno, agradecer a todo el mundo que nos escucha, que semana tras semana nos dais ánimos para seguir trabajando, esas personas que tanto a través de la radio como de internet pues escuchan nuestro programa, pues decirles que bueno, nosotros estamos aquí para intentar hacer lo mejor posible, iremos mejorando poco a poco, y agradecerles de todo corazón que nos escuchen. Desde aquí, sin más, feliz año nuevo, Urte Berrión, agur, hasta la semana que viene. Gracias, como no, a todo el mundo que está al otro lado de las ondas, al otro lado de la radio. Recordaros que para poneros en contacto con nosotros tenéis disponible nuestro correo electrónico aurrerabetikirolak@gmail.com. Esto ha sido todo lo que ha dado sí el programa número 14. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Zorionak berriro ere, Felipe. Agur eta hurrengo aster arte.